Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta espiral de sábado. Es 24 de julio y esta es una edición atípica del programa. La directora, creadora y jefa suprema de este espacio, Erika Rosete, está ahora mismo tomando unas vacaciones muy merecidas, así que seré yo quien lleve el timón de este barco radial en el que todos cabemos. Estoy muy muy complacido de estar con ustedes, mi nombre es Santiago Triana. Emitimos desde Bogotá, Colombia, a la sombra de nuestros compañeros de Resistencia Radio en México, que hacen posible que Espiral llegue cada día más lejos. A ellos, muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que siguen esta emisión desde cualquier lugar del planeta a través de resistenciaradio.com. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Comenzamos esta emisión con la voz de Omar Aportuondo, la novia del Feeling, y una de las voces más reconocidas y admiradas de la música del Caribe en toda América Latina y en varios continentes más. Omar Aportuondo cumplió 90 años en octubre del año anterior y su país natal, que es Cuba, está en el centro del programa de este sábado, porque durante las últimas dos semanas la isla, que está revestida de una especie de velo místico que le dan su historia y sus tradiciones, pues ha sido el escenario de las manifestaciones ciudadanas más grandes que ha habido allí en por lo menos 25 años. La fecha además nos cae como anillo al dedo porque el próximo 26 de julio se cumplen 68 años del intento fallido de asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, liderado por Fidel Castro, quien después del fracaso de la operación terminaría preso. Ese 26 de julio, además de dar nombre a la guerrilla con la que Castro se tomaría el poder en 1959, marca el comienzo de un proceso social y político que partió la historia de América Latina en el siglo XX y que, decadente, sigue en pie hasta hoy. Ese proceso es la Revolución Cubana. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con este significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994, en plena crisis del periodo especial. El gobierno es muy consciente de la gravedad de la situación y ordenó un importante despliegue militar y policial. El presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para, dijo literalmente, el combate. ¿Qué pasa en Cuba? Esa pregunta sin duda lleva a un escenario de mucha polarización, de respuestas a menudo maniqueas. Porque al ser el último bastión del socialismo con cierta herencia soviética, se convierte en una especie de cuadrilátero en el que se desarrolla un combate ideológico cruento, podría decirse. Es en Cuba donde se prepara una suerte de cóctel Molotov que mezcla las pasiones con las ideologías que van desde quienes defienden sin reservas la revolución cubana y el legado de Fidel Castro hasta quienes contemplan los escenarios más violentos con tal de derrocar un régimen socialista que padece dificultades económicas gravísimas que arrastra con altos y con bajos desde la época del periodo especial, por allá en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, y que además es un país que lleva sobre sus hombros desde la década de 1960 un embargo económico decretado por Estados Unidos que dificulta cualquier posibilidad de llegar a un ansiado bienestar. Al son del tiple y el güiro. En Espiral, nuestro interés, y esto ya lo hemos dicho en programas anteriores como el que dedicamos a Nicaragua, Nuestro interés principal, digo, es entender qué pasa y tratar de dejar de lado por una hora, al menos, las pasiones y las simpatías para tratar de acercarnos lo más que se pueda a la situación real de los cubanos. Por eso hemos invitado a un amigo de esta casa, a Sergio Rosas, periodista colombiano, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca en España, y que se conecta hasta ahora a Espiral desde la ciudad de San Sebastián en el País Vasco. Sergio, querido, muy buenas tardes, o tal vez debería decir arratsaldeon. Caixo, Santiago. Gracias por ese saludo tan bilingüe y tan respetuoso con el País Vasco. Y gracias por invitarme a Espiral, que pues aprovecho para saludar a todos los oyentes que se conectan con nosotros y que, al igual que usted y que yo, estamos interesados en responder a la pregunta de qué pasó en Cuba, por qué estas protestas, cómo está viviendo la situación la gente allí y que, pues, en un efecto curioso que suele pasar en América Latina, coincide también con un momento difícil para Haití, también muy cerca en la región caribeña de América Latina, y que nos recuerda, ¿por qué no?, hace 2 años, esa especie de fenómeno de contagio tan parecido a como hemos visto que ocurre con el coronavirus, de que si un país está en una situación social difícil, como pudo haber sido Chile, luego también ocurre en Bolivia, en Ecuador, sube hasta Colombia, y la verdad es que ahora pues es apasionante y al mismo tiempo pues un poco sobrecogedor comenzar a entender qué pasa en América Latina, porque hay tantas heridas abiertas que uno no sabe bien por dónde empezar, pero bueno, hoy dediquémonos a Cuba y me alegra estar con usted acá y para hablar un rato. Qué bueno. No, yo encantado de tener su maravillosa voz en este programa y ojalá sea la primera de muchas. Tenemos planeado tratar varios temas, ¿no? El objetivo de este Espiral es tratar de comprimir en este ratito de conversación no solo los motivos y los detalles relacionados con las manifestaciones que ha habido en Cuba desde el 11 de julio pasado, sino también intentar ir un poco más allá y explorar los motivos que a lo mejor existen desde hace mucho más tiempo y que no siempre nos detenemos a observar cuando hablamos de Cuba y de este polvorín que se desató a raíz de las dificultades generadas, como en tantos otros países del mundo, por la pandemia del coronavirus. Así que quisiera preguntarle, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de tantos cubanos que salieron a las calles a manifestarse? A ver, yo creo que eso lo podemos responder con las propias proclamas que miles de cubanos y cubanas gritaron en las calles de ciudades como San Antonio de los Baños, la propia Habana, Matanzas. Y eran 2 palabras, ¿no? Básicamente, medicinas y comida. Entonces, para hablar de la gota que rebosó el vaso, yo creo que tendríamos que hablar de eso, del hambre, que si bien en América Latina, países que tenemos índices de pobreza y de extrema pobreza bastante preocupantes, que la pandemia ha empeorado, en Cuba, pues la situación se vivió mucho más difícil porque el abastecimiento en cuanto a alimentos y medicinas, pues no es el mejor, pero sobre todo de alimentos, ¿no? El sistema sanitario cubano, hombre, puede resistir un poquito más, ¿no? Tiene como una infraestructura y un personal y una preparación que de pronto logra que la gente se controle. Pero el hambre no, el hambre es también muy contagiosa, muy difícil de llevar, y yo creo que eso fue definitivamente lo que sacudió al país. Acá en España, en Salamanca, yo conocí a una periodista cubana, comunicadora, muy buena amiga, Carolina García, y ella me explicaba eso, me explicaba que en sus años de vida, ella no tiene más de 30, 35 años, pues este es el momento más difícil que ha visto en Cuba. Y también su familia pues hablaba que era el momento más difícil después del periodo especial, que fue particularmente retador para la sociedad cubana. Entonces pasamos del periodo especial a este momento que ha hecho que haya filas interminables para acceder a la comida y que la poca comida a la que se puede acceder pues está a unos precios inalcanzables, que eso pues ya adelante en esta conversación veremos el porqué de esos precios. Pero sí, yo lo respondería con eso, Santiago. Hambre, desesperación y también, ¿por qué no?, juventud. Ha sido una constante que en las distintas manifestaciones en la isla, pues los protagonistas muchas veces sean jóvenes entre 18 y 30 años, que también son los que, aprendiendo o llegando un poquito tarde en comparación al resto de juventudes en otros países, al uso de masivo de internet, de redes, digamos, sociales que puedan tener determinados fines de protesta, etcétera, etcétera, pues son los que están llevando la batuta y que han logrado organizarse muy bien digitalmente. Entonces, creo que a grandes rasgos eso podría ser un comienzo, ¿no?, para entender qué pasó. Ese asunto de la juventud no deja de ser de alguna forma paradójico, ¿no?, porque tenemos el cambio del gobierno de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, y entre los tantos detalles que se observaban era que Díaz-Canel es un tipo muy joven en comparación con los Castro, claro, que no es muy difícil tampoco. Es un tipo de 61 años, que en medio de la costumbre que hay, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, de ver en el país a gente muy anciana gobernando, pues ver a un gobernante mucho más joven a lo mejor pudo significar algún tipo de aire, de renovación, pero estamos viendo que no, que Díaz-Canel está mucho más ligado y más comprometido en mantener el legado de los Castro, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que eso lo resumía muy bien un cronista muy, muy querido por los que nos gusta leer crónica latinoamericana, Martín Caparrós, que escribía en su portal web cháchara.org, y que a su vez la revista El Estornudo, esa revista tan buena cubana de periodismo narrativo, la replicaba en su portal web. En esa columna, Martín Caparrós decía, bueno, lo que pasa es que en Cuba tenemos a la misma familia gobernando el país durante más de 50 años, y luego, cuando supuestamente iba a haber un cambio con Díaz-Canel, pues es designado por Raúl Castro, ¿no? Entonces, realmente tenemos una continuidad que no se ha roto, que realmente es una excepción gigantesca en toda la región, incluso podríamos decir en todo el continente, y que hay una desconexión total, con lo que está pasando en las calles. Eso lo veíamos también el 11 de julio. El 11 de julio, por ejemplo, eso que usted dice, que Díaz-Canel pues podría ser mucho más joven y por ende quizás ofrecer otra perspectiva u otro estilo de gobernar. ¿Qué fue lo que hizo cuando en San Antonio de los Baños estallaron las protestas? Irse allá personalmente, como solía ser Fidel, en las pocas protestas que hubo durante su gobierno, y que el ejemplo más cercano que se tiene es del maleconazo en el 94, un año particularmente duro en términos de la cantidad de balseros que había entre Cuba y Miami. Castro sale, ¿no?, a La Habana, donde se estaban como concentrando las manifestaciones, y muy personificadamente, como en ese estilo tan tradicional de ciertos gobernantes latinoamericanos, de poner el pecho, de hacer presencia, de, hey, estoy acá, vamos a calmarnos, tal. Díez Canel intenta hacer eso y le tiran botellas de agua. Porque no es Castro, ¿no? No, si bien el principal fuente de legitimación que tiene él es ser un heredero del mandato de Raúl Castro y de continuar con esa línea y de tener el apoyo, pues, no solamente del institucionalismo cubano, sino también de las Fuerzas Armadas, que eso es vital para que él esté gobernando relativamente con tranquilidad, no puede ejercer el orden en la calle, que es ya un terreno que vamos viendo que Cuba comienza a tomárselo, y comienza a tomárselo como también yo leí en ciertos artículos, porque los cubanos hoy, que tienen mayor acceso a internet, mayor acceso a otros medios de comunicación alternativos, que no son los controlados por el Estado, que tienen una red gigantesca y admirable de cubanos en el exterior, que se pasan noticias, que comentan esto, que critican, que comparten, qué tal, están viendo, hey, los chilenos pasó esto y salieron a las calles, los colombianos pasó esto y salieron a las calles, los ecuatorianos subieron tal cuestión de la gasolina y salieron a las calles. En Haití matan al presidente del país y la gente sale a las calles. Entonces, un cubano o una cubana, más o menos jóvenes, que no tienen tanto ese lastre del autoritarismo, del miedo, de la persecución de las fuerzas del Estado, se preguntan, bueno, ¿y nosotros por qué no? Y ese sí es un factor de juventud. Y pueden ver a Díaz-Canel como alguien en efecto un poco menos paquidérmico que los Castro, pero siguen viendo ahí la representación de un modelo que ya no dialoga con ellos o que ya se ha quedado corto en términos discursivos o en términos hermenéuticos para entender qué es lo que quiere el pueblo cubano hoy, que puede estar, podemos estar de acuerdo o no, puede haber muchísimos matices, pero hay una desconexión. A mi parecer, no sé usted cómo lo vea. Sí, yo lo creo así. Yo también creo que hay un interés de parte de Díaz-Canel más por permanecer en la ortodoxia del socialismo cubano que por presentarse a sí mismo como un renovador. También es verdad que la sombra de Raúl Castro sigue siendo muy grande y así ya no sea él quien lleva las riendas del país. Pues sigue teniendo una influencia enorme sobre el presidente, y no en vano, por ejemplo, cuando se anunció la reforma o la unificación monetaria en Cuba, que es un tema del que vamos a hablar un poco más adelante, pues el anuncio lo hizo efectivamente el presidente Díaz-Canel, pero a su derecha estaba como ese hombre omnipresente, Raúl Castro, que a sus 90 años sigue siendo la figura seguramente más relevante del Estado y de la política en Cuba. Y también he recordado con eso que usted decía de la desconexión y el hecho de que a pesar de que Díaz-Canel encarna la herencia de los Castro, pues no es ni Fidel ni Raúl. Recordaba un texto de la escritora, de la poeta cubana Wendy Guerra, que justamente se refiere a Díaz-Canel como el presidente con menos cariño y menos empatía y con menos necesidad de saber lo que le pasa al pueblo. Es decir, sí que incluso para la gente que puede ser crítica con el régimen, hay una diferencia marcada entre el carisma que nadie pone en duda de un tipo como Fidel Castro, a diferencia de un tipo como Díaz-Canel, que tiene fama de ser más inexpresivo y hasta impredecible de cierta manera, ¿no? Y mire que a mí me parece interesante ahora, escuchando ese comentario suyo, también me acordé de otro tipo de desconexión que hay en el sentido de cómo el gobierno cubano reaccionó ante la protesta y cómo no supo leer, o sea, porque si un gobierno no está acostumbrado a que se proteste, por ejemplo. Uno podría suponer que la manera de resolver esa protesta, ¿no? De, digamos, de tratarla de cierta manera, de canalizarla, de intentar quitarle presión a esa olla social, cultural, etcétera. Si no tiene experiencia, pues lo va a hacer un poco a las patadas. Y yo creo que eso fue más o menos lo que pasó, porque hay una brecha discursiva entre como los cubanos que están cansados de muchas cosas, así incluso apoyen a los ideales de la revolución y el gobierno. Y eso me podría dar pie, si usted me lo permite, obviamente, para leer un pequeño fragmento de un artículo publicado en el portal OnCuba News de mi compañera de máster, periodista, comunicadora, Carolina García Salas, que el título me encanta, ¿no? Ella titula el artículo ¿Cómo le explico a mi abuela que no son delincuentes? Y todo el artículo gira en torno a cómo su abuela de 91 años ya ha perdido casi toda su visión y solamente se entera de lo que pasa en Cuba o de lo que pasó el 11 de julio a partir de los medios oficiales, de lo que escucha incluso, ni siquiera de las imágenes que se proyectan allí, sino de solamente los diálogos, la narración. Y Carolina va explicando en ese artículo cómo la respuesta de Díaz-Canel fue, en la mejor tradición conservadora de América Latina, asumir que todos los manifestantes eran vándalos o eran infiltrados de los exiliados cubanos en Miami, ultraconservadores, votantes de Trump, etc. Pero obviando los problemas de raíz, ¿no? Como desconociéndolos totalmente. Entonces, leo un pequeño párrafo que creo que explica muy bien esa desconexión de la que estamos hablando, ¿no? Leo a Carolina. Lo que se asume hoy como actos vandálicos también ha sido estudiado desde las ciencias sociales con disímiles enfoques. Uno de ellos intenta leer cultural y simbólicamente esa violencia performativa. Se habla también de rituales, de reconstrucción de valores y nuevas identidades. Y a nosotros no nos dice nada que los manifestantes ataquen precisamente tiendas en divisa, estaciones policiales y patrullas. Sí, nos dice lo que se evita reconocer. La gente rompió las tiendas a las que no puede entrar porque la existencia de estos locales precariza aún más sus vidas. Se volcaron patrullas policiales también porque no estaban ahí para protegerlos, sino para reprimirlos. La violencia de sus actos es también una ruptura con todos los símbolos del poder. Esa lectura aplica para cualquier tipo de sociedad. No legitimo los asaltos de propiedad ni la destrucción de los patrimonios individuales o sociales. Pero tampoco comparto la descontextualización y la criminalización interesada de sus causas. El artículo sigue, en verdad es muy esclarecedor. Invitaría a todos los oyentes a que pudieran leer a Carolina, no solo porque es mi compañera, sino porque creo que ha hecho una lectura muy, muy acertada de lo que pasó el 11 de julio, y también de la reacción del gobierno. Vemos ahí que hay una estrategia del avestruz de Díaz-Canel de no ver lo que está pasando, de llamar a los revolucionarios a la calle, literalmente los llama, les dice que empiecen el combate, además con una retórica muy belicista. Y hay muchos observadores de la situación cubana que también le atribuyen cierta responsabilidad a ese discurso del presidente, un poco, se leyó un poco nervioso, un poco impulsivo, bastante represor, ¿no? Porque precisamente no se había enfrentado a eso, de pronto ni siquiera estaba preparado o se había imaginado

Seguimos en espiral, estábamos escuchando Patria y Vida, la canción que se ha convertido en himno de las manifestaciones en Cuba en las últimas semanas. Y ahora quisiéramos, no sé qué le parezca a Sergio, pasar ahora a conversar un poco más alrededor de la figura de Miguel Díaz-Canel, un poco más allá de las meras manifestaciones, y de cómo este hombre muy creado a la sombra de Raúl Castro, quien es su mentor, incluso más presente en su formación política que el propio Fidel, pues cómo llega Miguel Díaz-Canel a escalar a los puestos, al puesto finalmente, a la primera magistratura en la que está hoy en día. Las manifestaciones recientes que hay en Cuba suponen el reto más grande que ha tenido que enfrentar en su mandato, que empezó en octubre de 2019, después de que Raúl Castro pues abandonara el poder tras 10 años en el ejercicio. Y esta era la primera vez que el poder, la presidencia, no estaba en manos de los Castro. Y el cambio de apellido, sin embargo, pues nunca ha sido garantía de una renovación en el régimen, que era justamente lo que comentábamos hace unos minutos. Al llegar Díaz-Canel al poder, nunca hubo un consenso sobre si se trataba de un líder reformista y a la espera de hacer los cambios necesarios para la isla, o si simplemente era un burócrata elegido a dedo y formado a la diestra, ya digo, de Raúl Castro, para mantener a flote el sistema político cubano. Hasta ahora, creemos, ¿no? Está más cercano a lo segundo, ¿no? Como un burócrata que sencillamente es un tipo que está encargado de continuar el régimen con otra cara, con otro estilo, pero es eso, ¿no? No sé qué piensa usted, no sé qué imagen o qué sensación le produce a usted ver a Miguel Díaz-Canel hablar. Difícil, pero yo creo que lo contrario a la pasión. No sé qué será esa sensación, pero no sé si es como, a ver, como una especie de aletargamiento, ¿no? Me parece que, a ver, incluso con los Castro, así uno no estuviera de acuerdo con ellos, uno veía tanto en Fidel Castro como en Raúl, al menos esa sensación de que la historia transcurre, ¿no? De que uno está ante unos sujetos históricos hiperpolitizados que responden a todo un momento de, y quizás a uno de los momentos más de más ruptura en América Latina. Eso tenían los Castro. Así Fidel tuviera más de 80 años y así Raúl hoy en día tenga 90. O sea, eso es innegable, y eso, lo paradójico es que es genial si uno tiene el apellido Castro, pero nefasto si uno no hace parte de la familia, porque eso no se puede heredar. Y es lo que le está pasando a Díaz-Canel. Díaz-Canel puede salir las horas que él quiera por televisión o por la radio cubana. Puede tener a su merced a todo el aparato de medios estatal. Puede hacer presencia, lo que comentábamos, en todas las ciudades que quiera a lo largo de la isla. Pero en términos de poder traducir eso en control social, en apaciguamiento de las protestas, en, qué sé yo, incluso para crear una cortina de humo, no tiene con qué. Y creo que su descripción es muy acertada, ¿no? Es como, está muy a la diestra de Raúl, y eso se siente incluso como en el discurso. Y eso, lo que pasa es que en este momento Cuba, o sea, poniéndonos ya en el plano hipotético de qué va a ocurrir acá. Usted hablaba, ¿no? Díaz-Canel, al llegar al poder, se habló mucho de si iba a ser un reformista o un continuador, ¿no?, del castrismo. En este momento, supongamos que el hombre reflexiona, quiero hacer reformas, quiero que cambie esto, quiero canalizar la protesta social por el lado de los cambios, que siempre es una opción para los gobernantes. Pero incluso lo podría hacer O sea, esas reformas tendrían un halo de optimismo, de cambio, de otra revolución. La verdad es que yo creo que no. Y no sé usted qué opine y qué opinan, hombre, analistas, opinadores mucho más cercanos a la realidad cubana, que la hayan estudiado con mucho más profundidad. Pero la impresión que a mí me da es que en este momento la sociedad cubana quiere un cambio. Eso es innegable. Eso está sobre la mesa, y más que sobre la mesa, está sobre la calle. Se demostró. Y Díaz-Canel no es el hombre para traducir esas protestas en cambios. Y el único que cambio, pues, enorme que ha hecho, que fue lo de la unificación monetaria, que usted ya lo comentaba, y que andaremos en eso, pues resultó ser desastroso. Entonces, yo soy bastante pesimista en cuanto a mi percepción del presidente actual. También entiendo que él tiene unas limitaciones, ¿no? Tiene unos compromisos y como que tampoco se puede reinventar muy al estilo pandémico, ¿no? De reinventarnos nuestras vidas y nuestros proyectos y tal. No, ni con otra pandemia el presidente cubano se puede reinventar, porque le debe mucho, le debe su carrera a ese modelo. No sé si usted es más optimista. Usted suele ser un poco más pesimista que yo, pero no sé si en este estamos en la misma página. Yo no lo tengo muy claro. Yo es que, más allá de ser pesimista o no, creo que hay un detalle que no se puede dejar de lado, y es que Raúl Castro, como ya lo hemos dicho, pues ya tiene 90 años, y como pasó con Fidel, pues no va a vivir para siempre. La gran pregunta que a mí me surge es, ¿qué va a pasar con Cuba cuando Raúl Castro ya no esté? Cuando esa sombra gigantesca bajo la que está Díaz-Canel, cuando desaparezca el mentor, cuando desaparezca la presión, esa persona a la que él tiene que responderle, pues no sé si después de eso vaya a haber algún tipo de cambio. No sé si que eso sí ya sería la ruptura definitiva. O sea, cuando Raúl Castro muera, yo creo que va a empezar otra era. No sé si para bien, para mal, para mejorar, para continuar, pero el asunto va a ser totalmente distinto. Así que no sé si cuando eso suceda, que va a pasar en pocos años. O sea, yo no sé, no hay manera de saber cuánto va a vivir Raúl Castro, pero más de 5 o 10 años, pues difícil. Entonces, a lo mejor después de que eso pase, no sé, igual el espíritu de Díaz-Canel está, o sea, es un tipo tan criado y tan formado por la revolución, no solo porque en su día pues recibió las bondades que en su época pudo tener la revolución, en una época mucho más favorable que la que ha tenido Cuba desde hace 25 o 30 años. Pues es un tipo formado por la revolución, a lo mejor está muy comprometido, pero lo quisiera ver más como una especie de oportunidad, que a lo mejor cuando Castro ya no esté, pues es el momento a lo mejor de hacer un cambio. No sé si un viraje total hacia el capitalismo, no creo que vaya a pasar eso, pero sí con unas reformas que puedan satisfacer de alguna manera las demandas que, como ya usted bien decía, pues están en la calle y que son innegables, por más que Díaz-Canel intente llamar terrorismo o vandalismo o infiltrados a quienes están protestando, ¿no? Sí, solamente como para cerrar un poco el tema y al tiempo que lo vuelvo a abrir un poquito más hacia el norte de Cuba, y es el factor Estados Unidos. Y ahí yo solamente quiero hacer un breve comentario, porque yo sé que, y lo revisé cuando vi algunas redes sociales de activistas cubanos, es un tema bastante importante, ¿no? El de la qué tanto tuvo que ver los exiliados cubanos en Miami, que representan a una minoría, ciertamente, es una minoría muy pequeña, de los exiliados cubanos o de los migrantes cubanos que han decidido rehacer sus vidas por fuera de la isla, porque son muy conservadores y en algunos casos muy radicales con las cosas que hay que hacer. Es verdad que una minoría de ellos estaba pidiendo una intervención estadounidense en la isla. Y incluso las voces más críticas con Díaz-Canel han dicho que eso es un absurdo que podría terminar terriblemente mal. O sea, no lo repiten una y otra vez. La solución de Cuba tiene que venir de la propia soberanía cubana. Funcione o no, sea un experimento o una solución ya en su versión 10.000, pero tiene que venir, y eso sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. No podemos acá hablar de intervención. Pero, habiendo hecho esa aclaración, yo creo que el sumado a que Raúl Castro no va a vivir para siempre, como usted bien decía, si se llega a dar esa coyuntura mientras todavía está Joe Biden en el poder, eso y como ya demostró Donald Trump, es muy diferente tener a un demócrata en la Casa Blanca que a un republicano, y un republicano muy tirado a la derecha. Entonces, podría ocurrir algo particular, podría ocurrir que se interseccionen tres puntos, que es una parte de la sociedad cubana dispuesta a salir a la calle para exigir cambios, uno. Dos, que los Castro definitivamente ya no sean un jugador en este tablero, y eso permita que actores como Díaz-Canel o el que lo reemplace puedan jugar con algo más de libertad y sin tener tantas ataduras y tantas deudas con el antiguo régimen. Y tres, ciertamente es innegable que Estados Unidos, como ha demostrado a lo largo de la historia latinoamericana, pues tire para un lado más que para el otro. Y eso sobre todo en el caso cubano, que es un tema tan sensible, tanto para republicanos como demócratas. Si Biden sigue en el poder cuando estos dos factores también ocurran, podríamos ver de pronto cambios más acelerados, que de nuevo, repito, quién sabe si van a salir bien o mal, pero podría poner el acelerador, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, habría que ver, habría que esperar cómo se desarrolla eso. Sí, también es verdad que no se puede sacar de la ecuación el tema del embargo y de todas las medidas que ha impuesto Estados Unidos. Es verdad que el régimen en muchos casos, y eso sucede muy a menudo, cada vez que está en crisis, pues achaca todas las dificultades que tiene al embargo. Pero pues el embargo no es culpable tampoco de ciertas prácticas represivas que hay dentro de la isla, ¿no? Y sobre lo de Biden, no sé, todavía lo siento demasiado cómodo con las sanciones que puso Trump y no se ha mostrado muy, como muy dispuesto a levantarlas o a quitarlas, o al menos a seguir esa tendencia del expresidente y su un poco mentor Barack Obama, que sí que apostó por un acercamiento todavía con un Castro en el poder. Pero que pues al final pues se vio totalmente paralizado al llegar un tipo como Trump, tan tirado a la derecha como estoy viendo, dice. Y bueno, no sé, ya que tocamos el tema económico, ¿qué tal si nos metemos en el tema de la unificación monetaria que fue anunciada el año pasado y que entró en vigor en enero de este año, ¿no? Hay que recordar que hasta que fue anunciada esa medida, en Cuba circulaban dos monedas, que era el peso cubano y el peso cubano convertible, cuyo valor equivalía a un dólar, es decir, un peso cubano convertible equivalía a un dólar. Ahora solamente existe el peso cubano, 24 pesos cubanos equivalen a un dólar. ¿Qué implicaciones o qué problemas ve usted? Y esto lo comentábamos ya en interno, fuera de micrófonos, que el hecho de anunciar esa unificación monetaria es un poco pegarse un tiro en el pie, ¿no? Dadas las circunstancias problemáticas de la pandemia en Cuba. Pues, o sea, es que sí, lo hablábamos y la verdad, yo no entendí esta medida. Es decir, hay una justificación, ¿vale? O sea, esto no fue un disparate espontáneo y que se implementó un día para otro, como usted bien lo decía, Díaz-Canel anuncia esto desde el año pasado y lo va implementando poco a poco a comienzos de este año, haciendo incluso advertencias. Bueno, primero, destacando lo bueno, Díaz-Canel dijo que eso, esta unificación de las dos monedas iba a normalizar la situación monetaria de Cuba, que realmente es una súper excepción. O sea, es que el caso cubano era único en ese sentido, en la región. Entonces, claro, normalizar la situación como para que obviamente el Estado y las finanzas del Estado y también las finanzas de los cubanos se pudieran poco a poco normalizar y tener como un mejor control de esas situaciones y el Estado poder hacer más competitivas a las empresas estatales, y vendió la unificación como una especie de incentivo para todos esos empresarios cubanos que la estaban pasando muy mal con la pandemia, ¿no? Y que eso pudiera hacer que finalmente se despegara y fueran más competitivas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Porque con dos monedas y con todo el problema del mercado negro cubano, pues definitivamente Cuba no podían imaginarse a competir con otros actores, ¿no? Obviamente Estados Unidos estaba fuera de esa ecuación, pero sí Europa, América Latina, otros países caribeños, etcétera. ¿Qué pasa? Que así como anunciaba esas cosas positivas, en el minuto cero, Díaz-Canel también dijo, esta medida, uno de los efectos que va a tener es hiperinflación a corto plazo. Pero se vendió como, tranquilos, vamos a intentar controlar esto, tenemos un plan tal, vamos a incentivar tal cosa, la otra. Y eso no ocurrió, porque la pandemia, como hemos visto, y sobre todo en América Latina, con los graves problemas que teníamos de atrás, con la dificultad del sistema sanitario para hacerse cargo de tantas personas, de un plan tan ambicioso como el de vacunación, con unos confinamientos que fueron muy intermitentes por la informalidad que se vivía, y sobre todo en el caso cubano, con el turismo totalmente parado, pues tú le puedes meter todos los incentivos que quieras al empresariado nacional, pero eso no va a evitar que la inflación se dispare. Y ocurrió. Y lo que pasó fue que cuando los productos cubanos se triplicaron de un día para otro, y no estoy hablando de carros, ni de teléfonos móviles, ni de ropa, sino de alimentos, leche en polvo, yogur, aceite, harina, muchos otros ingredientes, pues productos básicos. Y eso pues fue una olla a presión. Y digamos que los cubanos perdieron un poder adquisitivo de la noche a la mañana de magnitudes impresionantes. Y eso pues golpea muchísimo a un país que ya estaba muy en la línea delgada, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Pero sí, responder a la pregunta de por qué el presidente decidió hacer eso en plena pandemia es un misterio. O sea, no sé si en verdad hubo como una falta de experiencia de cómo tomar una medida del ámbito económico en Cuba podría tener resultados desastrosos y de pronto pecó de ingenuo. O bueno, estaba respondiendo de pronto intereses del empresariado cubano nacionalista que también necesitaba un respiro. Pero sí, lo que usted dice, un tiro al pie. Sí, además porque aparte de todos esos problemas que usted menciona, por ejemplo, otro hecho claro, clave, es que la disminución de las solicitudes de servicios médicos cubanos en el extranjero ha bajado y por ellos, por esos servicios médicos, pues Cuba podía recibir dinero, dólares, pues de otros países y pues a existir esa disminución, pues se cierra. Un poco una fuente, una bocanada de oxígeno, una bala de oxígeno para Cuba. Y además, pues también la crisis en Venezuela pues ha tenido un impacto sumamente grave en la vida diaria de los cubanos, ¿no? Ya no tener Venezuela la economía más estable y más fuerte de hace unos años, pues igual Cuba se resiente. Porque fue de hecho en Venezuela donde Cuba encontró cierto asidero después de ese periodo especial que fue tan complicado en los años 90, ¿no? Así que sí, es eso, es un tiro en el pie porque son muchos problemas juntos y eso, aunado a la pandemia, pues hace que todo esto sea como un cóctel molotov que termine por explotar, que creo que es lo que ha terminado por pasar, ¿no? Sí, y yo creo que, a ver, cuando, y esto también es muy importante y lo mencionaba Carolina en su artículo, y es crear un enemigo más a los cubanos, ¿no? Y es un gobierno tiene que ser muy cuidadoso. O sea, yo por ejemplo, pienso en Bogotá, que es como el ejemplo que tengo más en la mente, y en una ciudad como que funciona con una lógica tan privatizada, ¿no? Que en lo público es muy precario en Bogotá y en general en Colombia. Para resolver el problema de tráfico en la ciudad, de congestión vehicular, pues se crea en los años 2000 Transmilenio, un sistema de transporte pues masivo. Y poco a poco yo creo que lo que ha pasado con Transmilenio es que se ha convertido en un enemigo más de los bogotanos, ¿no? Entonces cada vez que hay una protesta, se queman buses de Transmilenio o se para Transmilenio y digamos como que no solamente tiene un sentido de colapsar la ciudad y de hacer sentir la protesta y que la gente del común que va en su autobús diga, ah, tengo que caminar hoy una hora hasta mi casa porque están marchando a favor de la educación, de las pensiones, del sistema sanitario, etcétera, sino que lo hacen muchas personas porque consideran que Transmilenio está en contra de su bienestar, porque es un sistema que funciona muy mal. En Cuba pasa con esta unificación monetaria y con las tiendas de divisas, porque cuando ocurre esto, paralelamente se refuerza la opción de que en ciertos supermercados se puede comprar en Cuba con otras divisas como el dólar y el euro. Y el porcentaje de la población que puede tener acceso a esas monedas es bajísimo. Y por ende, lo ven como una solución muy inepta, muy corta, muy, digamos, sí, cortoplacista por parte del Estado cubano y los ven como enemigos. Y por eso durante las protestas del 11 de julio, estos lugares se atacaron fuertemente, los lugares de cambio de divisas se atacaron. Y hubo casos de vandalización y demás, pero es eso lo que habla Carolina, esa violencia performativa que intenta expresar con un acto muy directo, de violencia muy directa, de romperle los cristales a una de estas tiendas en donde no puedes comprar con la moneda que acabas de reunificar. Es que es una total contradicción, o sea, haces todo este proceso para reunificar la moneda, sabes que la gente está perdiendo poder adquisitivo, pero refuerzas que compren en otras monedas que es muy difícil que puedan llegar a Cuba, tal y como está la situación hoy en día. Y aún así lo promueves. Entonces, eso es algo también, es como un ejemplo muy gráfico de cómo esta idea monetaria que intentó normalizar la situación en Cuba, súper anómala, de dos monedas paralelas, que permitía a una gente vivir un poco mejor con el turismo, terminó siendo un desastre y terminó en cristales rotos, ¿no? Para decirlo muy, muy metafórica, pero al mismo tiempo muy directamente, ¿no? Así es. Pues bueno, Sergio, yo creo que, no sé si, yo espero que sí, ¿no? Que hayamos logrado un poco el objetivo, no de ser concluyentes, porque yo creo que para hablar del tema de Cuba se podrían ir 3 o 4 días seguidos, pero al menos sí un poco para tratar de aclarar el panorama de lo que pasa y de qué hay más allá de las protestas. Y nuestro interés era más tratar de recabar y de ir un poco más allá y explorar en los motivos más estructurales, más de fondo, que llevaron a que el pueblo cubano pues tenga o pida las reformas, los cambios que está pidiendo hoy en día. Así que bueno, pues muchísimas gracias a usted por su tiempo, por todas sus clarísimas explicaciones, que yo creo que son sumamente pertinentes, y ojalá pues que se repita su presencia en este que es su programa, esta es su casa. Muchas gracias, Santiago, ¿no? Es verdad que estuvo muy bien, y lo que usted dice, me sumo a eso, ¿no? El tema cubano es apasionante, preocupante y al mismo tiempo pues complejo y larguísimo. Y sí, me quisiera como irme con una pequeñísima reflexión que también se la robo a Carolina García, que incluso creo que debería ser como la tercera coautora de este episodio de Espiral. Y es que ella dice, bueno, si hay un saldo positivo es que los cubanos nos estamos dando cuenta de que la protesta es un mecanismo pacífico para canalizar demandas. Y eso, bueno, así haya llegado 60 años tarde, pues estamos poniéndolo en práctica y lo seguiremos haciendo, ¿no? Dicen como más o menos la sensación que hay en Cuba. Y nada, entre todos esperamos con la mejor de las energías que la cosa en Cuba mejore, que es lo único que aspiramos, ¿no? Desde afuera. Y que bueno, que podamos seguir compartiendo porque Cuba tiene cosas maravillosas, ¿no? No solamente pues en términos culturales, científicos, históricos, sino también pues de gente maravillosa. Y fue un placer. Me voy a tomar en serio lo de que esta es mi casa. Por favor, había claro estado, que sí. Había estado como oyente, pero ya que usted me da pie, volveré. Vamos llegando así al final de esta emisión de Espiral. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Gracias de nuevo a los compañeros de Resistencia Radio en México y también al gran Arturo Colín Vallejo, siempre presente en este programa con las ilustraciones que hace para las redes sociales. Los dejamos con la voz de otra gran cantante cubana, Celina González, quien junto a su esposo Reutilio Domínguez creó un dueto casi de culto en la música caribeña. Esto se llama A Santa Bárbara. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Que viva Chango, Señor.